Jesús. El filo de tu fragüenta y me aguanté porque yo respeté tu sentimiento. Pero por favor, respétame también. ¿Cómo dice? Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien. El encuentro de los artistas.